Hermanos, haceos bien a vosotros mismos, haceos bien, cuidando a los pobres, por amor de Dios. Hermanos, haceos bien a vosotros mismos, haceos bien, cuidando a los pobres, por amor de Dios. Por amor de Dios, por amor de Dios, por amor de Dios, por amor de Dios, por amor. En esta bienvenida, este encuentro Capacha que nos preside, digamos, nos saluda aquí, cargada de muchas cosas, la Capacha de Juan de Dios, que iréis conociendo los que venís por primera vez durante estos días, porque se encargarán los más veteranos de explicaroslo, claro. En este encuentro siempre procuramos que el primer momento, a pesar del cansancio, sea encontrarnos desde la oración. Bueno, queremos que sea así, hasta ahora nos ha resultado. Y desde aquí es desde donde os saludamos, os saluda Juan de Dios, os saluda la gente que durante todo el año vive aquí en este centro, cerca de 300 personas que hacen de su vida un día a día en esta casa, en sus talleres, en tareas, etcétera, etcétera. El tema de este año es Tocando Fondo. En alguno de los papeles que os hemos entregado, os ponemos que el equipo hace un año, cuando pensábamos el tema, dijimos, ingenuos de nosotros, bueno, estaba empezándose a hablar entonces de la crisis y dijimos ya para ese año, para el año ya se habrá acabado el tema y ya no se hablará de estas cosas un poco extrañas. Ingenuos de nosotros porque casi se está hablando más ahora que hace un año. Pero nos parecía interesante hablar de lo que es tocar fondo en la vida. Bueno. Esta es la bienvenida desde el Encuentro Capacha. Cada año hay alguien o alguienes que nos acompañan y nos ayudan a orar. Esta noche no es la primera vez, pero y seguro que no será la última, esperamos. Nos acompaña la gente del Centro Loyola, de aquí de Valladolid. Son diversas gentes que durante el año, esto no lo hacen extraordinario para esta noche ni para hacer un concierto de lucimiento aquí, sino que esto es algo de lo que hacen todas las semanas aquí en Valladolid, orar juntos en unas horas de la noche de unos días de la semana y hacer experiencia de Dios, experiencia de fe. Bueno, yo con esta presentación de ellos, que están aquí adelante y algunos entremezclados en el grupo, quiero agradeceros en nombre de todos, pues esto, el querer compartir desde la fe con gentes que nos encontramos ahora aquí. Me atrevo a decir no solamente de toda España, sino de fuera de España. Incluso en este momento también puedo deciros que estamos retransmitiendo por audio, vía internet, este momento ahora. Y mañana tendremos momentos del trabajo que serán por... Habrá gente que podrá verlo en directo, en vivo, la imagen de los encuentros en cualquier rincón del mundo. Bien, los medios hay que utilizarlos. Vamos a dejarnos en este momento de la noche que nos toque Dios a cada uno donde Él quiera y Él sabe que nos puede tocar. Todos somos bienvenidos a este rato de oración, de encuentro. Nos sentimos urgidos a pararnos en medio de este viaje y dar gracias desde la propia vida y desde la de los otros, reconociendo que a veces tocamos fondo y vemos tocar fondo a tanta gente. Ahí estamos llamados a encontrarnos, a tener un gesto, una palabra de alivio, un compromiso. La vida es vida con mayúsculas cuando la vivimos a fondo, y a eso estamos todos invitados. Vengo aquí, mi Señor, a olvidar las prisas de mi vida. Ahora solo importas tú. Dale la paz a mi alma. Transformes todo nuevo. Ahora solo importas tú. Dale la paz a mi alma. Vengo aquí, mi Señor, a adentrar paz que me serena. Ahora solo importas tú. Dale la paz a mi alma. Vengo aquí, mi Señor, a pedir enseñes tu proyecto. Ahora solo importas tú. Dale la paz a mi alma. Vengo aquí, mi Señor. A un clavo ardiendo me agarraría en momentos así, en los que siento que me han quitado el suelo bajo los pies. Parece no haber motivo para el sentido, la alegría, el agradecimiento. Estando en el fondo, en lo más hondo del pozo, se ahogan los gritos y no se escuchan más voces. Solo soledad, Señor, solo soledad. Abatido por una crisis, la mía, que me ha dejado desnudo ante el frío y ante ti. Estaba tan centrado en mis problemas que olvidé poner la sangre del cordero en el dintel de la puerta, y una muerte en vida se ha quedado en mi casa. Aquí abajo no hay luz y no te veo ni a ti ni tus gestos. Me rindo. Estoy cansado de vivir. Dejadme solo. Mi vida no tiene sentido. Leemos juntos. Es una guerra que dura una vida. La que enfrenta en mí los mundos. Entre el algo y el todo. Entre el por ahora y el para siempre. Entre el yo y tú. La seguridad se enfrenta al riesgo, las garantías a la confianza, el ruido a un silencio no siempre poblado, las pequeñas miserias se oponen al amor, y el orgullo quiere pisar a la verdad. Dame, Señor, capacidad para luchar, toca pelear cada día, hasta esta jornada última en que tú vences. serás por los dos. Dame fe para no recibir el Evangelio, la bondad, el sacrificio o la cruz. Dame alegría para sobrellevar cada revés, cada caída, cada tormenta. Yo, por mi parte, aquí estoy, dispuesto a seguir remando, con mis pocas fuerzas, con mis pobres brazos. No sé si basta, pero hay que intentarlo. Se acerca la noche y yo te pido que no me abandones, Señor. Tu aliento que me despertó con el sol inunde mis dudas de paz. Y cuando crea que no puedo más, que el tiempo me pesa y se marcha sin más, tu voz que un día mi alma escuchó, me ayude a no abandonar. Te debo mi vida, tu ritmo de amor late en mi corazón, lo que tú me diste, yo te lo devuelvo, que no muera en mí, venciendo mis miedos. Te ofrezco, Señor, mi voluntad, me basta tu gracia, me basta la paz y el amor que me das. Porque creo que no sé esperar, que el tiempo me pesa y se marcha sin más, que todo empezó con gran ilusión y ahora no sé continuar. Y aunque me canso de tanto luchar, y el frío esta noche me hace temblar, espero la luz de tu aliento creador, que aparte esta desolación. Y que tus manos me den el calor, para levantarme y acercarme a ti, Señor. En la fortaleza competimos y en la debilidad nos encontramos. Así somos, así soy. Cuando reconozco que se ha dado el milagro, que has transformado, Señor, mi corazón de piedra en un corazón capaz de mirar al mundo con misericordia, de salir de sí y encontrarse con el hermano que sufre en el camino, con el que me cruzo cada día y el de lejos, entonces vuelve la luz. Yo toco sus heridas, él sobrepasa mis barreras, le abrazo y me abrazas en él. Es el encuentro que nos salva y nos compromete. ¿Quién de los tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Contestó, el que lo trató con misericordia. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Leemos juntos. Hay gentes que habitan mi existencia y ponen en mis días esperanza, encuentro o fiesta. Hay rostros que me hablan de ti, del reino, de lazos que nos unen y soledades que se disipan. Hay instantes de risa y momentos de quietud y calma. Hay ocasiones para aprender, incluso con lágrimas, a crecer, a entregarse, a vivir en una palabra. Hay heridas que me recuerdan todo lo que está por hacer y voces que me llaman con tu grito o tu susurro. Hay silencios que tú pueblas, presencia discreta, palabra profunda, propuesta infinita, vida verdadera, Dios de mi historia pequeña. Gracias. Bien a vosotros mismos, haceos bien, cuidando a los pobres, por amor de Dios. Hermanos, haceos bien a vosotros mismos, haceos bien, cuidando a los pobres, por amor de Dios. A darlo todo, Señor, a eso me llamas, a que me implique y me complique la vida. No cabe la posibilidad de pasar por el mundo como si no estuvieras en él. Quiero sumergirme y desaparecer en tu proyecto, en tu sueño, siendo a fondo. Tal como me has creado y me creas cada día, tal como me amas, con mi esencia y mis detalles, sin tapujos, sin cadenas, contracorriente. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá su sabor? Solo sirve para tirarla y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad construida sobre un monte. No se enciende un candil para taparlo con un celemín, sino que se pone en el candelero para que alumbre a todos en la casa. Brille igualmente vuestra luz ante los hombres, de modo que al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre del cielo. Pienso en lo que quieres que yo haga, si tengo que hacer caso a tus palabras, si quieres que te diga lo que pienso, que es de locos, es de locos. Si quieres que me quite las cadenas que me hacen sentir seguro aquí abajo, es como si me vaciaras las venas. Estás loco, estás loco. Solo te pido fuerzas para hacer de mi debilidad un férreo vendaval. Desde el convencimiento que tal vez hoy todo puede ser de nuevo realidad, que ya estás al llegar. De todas formas sé que es necesario andar contra corriente en esta tierra, y que en el fondo merece la pena estar loco, estar loco. Te pido fuerzas para hacer en mi debilidad un férreo vendaval. Desde el convencimiento que tal vez hoy todo puede ser de nuevo realidad, que ya estás al llegar. Con mis dudas a cuestas, Señor, aún así confío plenamente en ti. No sé si te conozco bien, pero quiero fiarme, y a veces pienso que mi fe, con sus convicciones y sus dudas sobre ti, es más poderosa que la más sólida de las certezas. Pero Jesús les dijo: «Animaos, soy yo, no temáis». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir por el agua hasta ti». «Ven», le dijo. Pedro saltó de la barca y comenzó a caminar por el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir el fuerte viento, tuvo miedo. Entonces empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Al punto Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento amainó. El silencio inunda ahora nuestro espacio, y hay momentos que me canso de esperar. Tu palabra, tu presencia, un te quiero. El misterio se hace duro de pelar. La gaviota que surcaba al vuelo el cielo, con la esperanza de llegar al más allá, al horizonte que marcaban los deseos, ha chocado frente a frente con la cruda realidad. Tú no eres quien pensaba, ¿y quién soy yo para encerrarte en una idea? Todos mis esquemas, oh Señor, y me he quedado en la tiniebla. tira tú mis muros, rompe mis cadenas, pon tus dedos en mis ojos y cura mi ceguera. Cógeme las manos y alza mi cabeza, deja que toque tu manto y sana mi miseria. La sonrisa de los niños de la calle, la esperanza del anciano al despertar un día más, la grandeza de los mares y un detalle, donde antes te encontraba ya no estás. Sé que no eres el culpable ni es bastante cobijarme hasta que amaine el temporal, que la duda no la cura un instante, pero sabes que sin ti no sé volar. Tú no eres quien pensaba, ¿y quién soy yo para encerrarte en una idea? Ha roto todos mis esquemas, oh Señor, y me he quedado en la tiniebla. Tira tú mis muros, rompe mis cadenas, pon tus dedos en mis ojos y cura mi ceguera. Cógeme las manos y alza mi cabeza, deja que toque tu manto y sana mi miseria. Amando a fondo. Las medias tintas no sirven en el amor. Que me ciña la toalla y coja la jofaina para ir a visitarte, a quererte en el diferente, a servirte en los pequeños, a reír y llorar con los amigos, a cuidar a mi familia. Que vaya y ame a fondo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Era inmigrante y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y me visitasteis, estaba encarcelado y vinisteis a verme. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, inmigrante y te recibimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte? El rey les contestará: os aseguro que lo que hayáis hecho a uno solo de estos mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis. El amor ha de traducirse en hechos, es mucho más que palabras, mucho más que sentimientos. Obras son amores y no buenas razones. El amor no falla nunca. El amor busca ser correspondido. Es la comunicación del amante y el amado. Es donarse enteramente, entregarse mutuamente. El amor no falla nunca. El amor es el sentido de la vida. El amor es un derroche de alegría. El amor es la cruz de cada día. El amor es darlo todo sin medida. El amor es el sentido de la vida. El amor es un derroche de alegría. El amor es la cruz de cada día. El amor es darlo todo sin medida. El amor, el amor, el amor es vivir comprometido. El amor no es egoísta, el amor no es orgulloso. El amor todo lo cree, el amor todo lo espera. El amor no falla nunca. El amor es el sentido de la vida. El amor es un derroche de alegría. El amor es la cruz de cada día. El amor es darlo todo sin medida. El amor es el sentido de la vida. El amor es un derroche de alegría. El amor es la cruz de cada día. El amor es darlo todo sin medida. El amor. Rezamos juntos un Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pues nada, queríamos dar las gracias a los hermanos de San Juan de Dios por invitarnos pues, a pasar este ratito de oración con vosotros. Que paséis una buena capacha y nada, vamos a despedirnos cantando. ¿Y qué más quieres que alumbrar? ¿Y qué más quieres que dar vida? ¿Qué más quieres que crear algo que en ti está como semilla? ¿Y qué más quieres que alumbrar? ¿Y qué más quieres que dar vida? ¿Qué más quieres que dar vida? ¿Y qué más quieres que crear algo que está esperando salida? Si te arriesgas a expresar lo que tus ojos descubren, podrán todos contemplar las aguas que de ti fluyen. Saca lo que tienes dentro, rómpete si es necesario. Para alumbrar los hogares, unid todos vuestras manos, esa sí será la obra que genere más hermanos. Sal de ti expándete. Con tus manos a las mías, con las de otros enlazadas, en las palmas alegría. ¿Y qué más quieres que alumbrar? ¿Y qué más quieres que alumbrar? ¿Y qué más quieres?